Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Entonado está. ¡Qué tornillo! Sí, se vino la fresca. Eso es lo único que me gusta de decir. ¡Ay! Una rata en la tele, como me pasó. Tengo una laucha en casa. Y, ¿Laucha en casa? Sí, y estoy tratando de que se vaya. Y hoy estaba. Estoy tratando de que se vaya, como sí. Estás intentando convencerle. Sí. Pongámonos como... de acuerdo, te quedan 10 días. Como anda que... buscándote un. Voy tirando en directa, voy tirando en directas. ¡Che! ¿Quién se comió todo el queso de rallar? ¡Qué bronca que me dan los seres hirsutos! Sí. Y deja unos pesos si querés quedarte sí, y ese tipo sí, de cosas. Sí. Me voy a comprar un gato y no sé si estoy hablando del elemento que se usa para levantar autos o para del animal felino. Me compré este juego de química. Así. Me compré este juego de química y me vino con una ruedita que por ahora nadie la ocupa. Espera que estoy tratando de engancharme bien los casquitos. Ah, me los voy a sacar. El otro, no, me los voy a sacar. No, espera que tengo que hacer. Yo, cosas que me han estoy sucedido. En distintos planos. Me gusta sí. Porque entro en 4 o 5 planos del micrófono. Yo, como no te escucho, no sé qué responderte. Ah, pues bueno, estoy como en un segundo plano. Ahora acercándote. Ahí está. Ahora qué estoy bueno. En el medio de dos micrófonos. Suena interesante, ¿eh? Suena como en. Yo me ahí siento... te escucho desde los ahí está, bien mira. Lejano. Ahí me voy acercando. Sí. Qué bueno son estos. Interesante micrófonos. Suena si estás diciendo algo interesante. No, si no, pero, no, o sea, no. Lindo cómo toma. Bueno, en fin. Me parece que estás exagerando. Sí. Entonces, nada, estaba y yo le estaba dando clase a alguien y mientras tanto estaba dando un coaching y escuchaba de golpe. Y era la ratita que estaba comiendo un aglomerado. Y estaba tratando de pasar, sí, estaba tratando de pasar, pero es muy chiquita, tarda mucho. Entonces como que fue incómodo al rato y le puse una de las tramperas. ¿Tramperas? Sí. ¿Tramperas? Es una acepción, sí. ¿Cómo es exactamente? No lo tengo la hay idea. Hay dos trampas de rata. Entonces, ¿Vos le pusiste la de los dibujitos, la de madera? Tengo las dos y esta es la situación. Hay una que es como pegamento y tiene un cachito de jamón. Como el cucatrap. Claro. El famoso que deja pegada a la rata sobre un papel y uno después se encuentra con el bicho vivo con la... ¡Qué horror! Sí, entonces... Y está la otra, que la típica de Tom y Jerry. Que me parece más humanitaria. O sea, la parte con un fierro al medio y me parece más humanitaria. Imagínate lo que es sí. La otra. No. Pero a mí lo que me gustaba era la idea de que esté... O sea, como que están las dos juntas porque se me pegó una. Se me pegó pegó la antigua a la del pegamento. Muy bueno, muy bueno. Y encontrás a la rata así como claro, con un papel pegado, atrapada en un fierro. No, me gusta la idea de que la esquive a la de... Que como, me van a engrampar a mí. Esta, sí. ¿Sabe cómo me la sé? Y la va esquivando y se queda pegada y hace como... ¡Oh, no! Se autoamputa los miembros, como en Walking Dead, ¿no? Y eso, qué linda serie. Qué feo que son las trampas para ratas cuando... Yo, es muy conocido el caso de ratas que comen y no funciona la trampa. Se comen el cebo y no funciona. Sí, eso funciona. Yo tengo una anécdota escalofriante en relación a las ratas. No la cuentes a esta hora, que me agarran pesadilla. Horrible, es horrible. Y que eso derivó en que tengo un gato en casa. Pero nada, fui a la casa del veneno. O sea, preferiste pagarle Morphy años a un ser. Sí, casi le mato el perro a la señora de la planta baja porque le caía el veneno para rata. Y el perro se tomaba el agua del veneno para rata. Y después el perro lo tuvo que... Cagó el veneno para rata, entonces la señora me mostraba el ano colorado del perro, pobre, que tenía unas hemorroides terribles. Una historia desgarradora. Yo que la verdad que me dieron un cebo y vinieron todas las ratas del barrio, todas habidas y por haber del barrio. Yo iba a la vuelta de una comisaría, caían todas de todos lados a comer. Como una gran fiesta de ratas en mi casa donde comía. No usen un cebo, ¿eh? No usen cebo. Y el tipo de la casa del veneno me dijo que era buenísimo porque te las deja disecadas. Así como... ¿Qué? No, pero... ¿sabes? Como si uno fuera a encontrar así, que estuviera bueno eso. Sí, pero no. Yo te dejé de escuchar y casi me dieron ganas de ponerme en posición fetal, pero me contuve. Mejor. Y aparte estoy como medio... que no estoy estirando bien. ¿Tuviste algún otro problema doméstico? ¿Algún otro problema? No, que no me pude dormir y me puse una serie que odio para dormirme anoche y me vi media temporada. ¿Ves? Y sabes que no es esa que el tipo tarda, como se llama How I Met Your Mother, y el tipo tarda 9 años en contarle a los hijos cómo conoce a la madre. Y después creo que hay otra que es cómo le di masa, que son 9 años más para contarle la primera vez que estuvo juntos. Me parece, la verdad es que la serie no la tolero porque tiene un protagonista que no tiene carisma. Es un viejo común, sí. Y la típica que son... es que... ¿no? Gran problema. Sí, pero ¿sabes qué? Irreparable. Ahora recién estoy cayendo que es una comedia romántica larga, pero es una comedia romántica. Friends también lo era, pero en Friends eran todos graciosos, eran toda gente carismática y eran payasos. Esto, Jennifer Aniston es graciosísima, ¿entendés? En la serie. En esto, el protagonista es un tipo que lo que tiene que tener es sus patiños, sus sidekicks, ¿no? Claro. Y el resto son todos buenos, pero él es un embole de persona. Claro, bueno, pero ni siquiera es como que me digas, es el fachero de la serie. Es un nene. Es parecida a la de acá le fui, y le fue muy bien a nuestro querido amigo Sebastián Estebanés. Claro. Sí, total. Que es una momia, es de cartón pensado, no tiene carisma, pero bueno, qué sé yo, triunfó. Mientras nosotros estamos acá en Radio Splendid, él está en este momento ocupado contando billetes y escuchándonos frecuentemente. Así es nuestro amigo. Y no entendiendo cosas. El Seba no entiende, básicamente no entiende. Yo tuve... Para vos, ¿no? Porque me... Ahí está. Seba, por favor, Seba. Sebastián. A ver, vamos de vuelta. Tenés que prestar atención. No tenés... ¿Qué? No tenés carisma. Para vos, ¿no? Porque me... No sos buen actor. ¿Por qué te dedicaste a eso? Es un sueño lo que haces vos, Sebastián. Bueno, a mí se me rompió un caño, tuve una excelente noticia, se me rompió un caño en mi casa, es una suma, que es un edificio entero de un solo dueño, todo arreglado por una persona, por una sola persona que le gusta beber de más, y es un albañil que le gusta beber de más, se atiende 24 departamentos, y entonces es una suma de parches, todos los edificios, todos los departamentos, es una suma de parches, se rompe un caño, entonces hace un suplemento para pasar por arriba, y etcétera, etcétera, y hoy me estalló el caño y se me inundó el baño, y cerré la llave de paso y no cerraba la llave de paso y entonces salía agua y era una situación desesperada y yo llamaba a este y como generalmente está a la tarde y generalmente ya está en coma 8 de etílico, lo llamaba y no me atendía y era una situación que se me inundaba y no sabía qué hacer y fui a comprar un tapón, me dijeron comprá un tapón y fui a comprar, hola, ¿me das un tapón? Y fui a poner el tapón y no, porque estaba roto además el caño donde tenía que enroscar, entonces saltaba el tapón a la mierda. Moraleja, no hice nada. Yo, Moraleja, no hice nada. Cerré con mucha fuerza la llave de paso y sigue goteando y bueno. Te dejé escuchar y me, casi me pongo en posición fetal. ¿Otra vez? Sí, sí. Me tenés harto. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Pero ganó Boca. Eso es lo que me pone contento, alegremente. Vamos a hablar de un tema importante, importante que decir, que tiene que ver con el concurso de hoy para llevarse kilo de helado de Cador, que es el sitio de desinformación, posiblemente uno de los mejores de la red, dice un artículo de otra página, otro portal, publica sobre la iluminación de Charles Manson. Charles Manson era, para que todos recordemos, un asesino en serie muy importante de una secta, que había formado una secta y mataba gente en la década de los 60 y los 70. Donde que mató, su clan mató a Sharon Tate, la mujer de Polanski, y la actriz de Valley of the Dolls, El Valle de las Muñecas, creo que se tradujo así acá, aunque no sé, quizás usaron otra. Exacto, exacto. Pero la cuestión es que una persona estuvo analizando distintas entrevistas que le han hecho a este asesino, que está en la cárcel detenido desde entonces. Sí. Y las distintas entrevistas dan que el tipo, según un artículo que escribió un analista de los discursos y de cómo formaba las palabras y de cómo construía las oraciones y hacia dónde iba y hacia qué apuntaba, y la entrevista lo que derivó es que el tipo parece que Charles Manson podría ser equiparable en su forma de pensar y en su cosmovisión del mundo a la de un maestro zen, un maestro zen. Ted Heisman analiza las entrevistas que a lo largo de los años le ha concedido Manson en la cárcel, pero Manson, dice, logra exponer con coherencia una forma de ver el mundo que podría asemejar a la de un maestro zen o una zeta. O sea, sí, estamos hablando de un asesino en serie que en teoría podría pensar de la misma forma que un maestro zen. Sí, igual hay cierta curiosidad en todo el asunto. Yo, pará, porque hay algo, yo estoy leyendo la nota, uh-huh, y me quedé, ahora mismo tengo la duda, porque él creo que no estuvo presente durante el asesinato de Sharon Tate, o sea, fue el Seguidores de él, claro. Era el clan Manson, pero exacto, se lo atribuyeron a él. Pero cómo está redactado, que dice, antes del asesinato de Sharon Tate, ya había pasado buena parte de su vida en prisión por robo a mano armada o violación homosexual. Bueno. Como que no se sabe. Me encanta eso. Como, bueno, pasó algo ahí. ¿Qué estás haciendo exactamente? Hubo una pistola. O sea, pero no se sabe. Es como todo de una dualidad. Que de humor muy chabacano. Exacto. Juegos de palabras muy básicos se me ocurren y no me parece sea justo con las personas que nos escuchan. De todos modos, lo que queríamos decir en relación a esto era, qué absurdo y qué contradictorio, ¿verdad? Que justamente él, de un asesino en serie, tenga la filosofía de maestro zen. Y esto tiene que ver con la consigna de hoy, que si querés llevarte un kilo de helado de Cadore, y a esto es a donde vamos, señores, a llevarse un kilo de helado de Cadore, la consigna es gente que podría ser, por ejemplo, lo contrario a lo que suele ser o lo que parece ser. Por ejemplo... No, y aparte, que se llama esto, perdóname, pero se llama La iluminación de Charles Manson, el artículo. Uh-huh. Eso es como... Sí, ya una... O sea, una contradicción en sí mismo. Uh-huh. Siguen las contradicciones. Yo, por ejemplo, podría sacar un libro de comportamiento y buenas costumbres del Bambino Veira, por ejemplo. Ah, muy lindo. El Bambino Veira me gustaría. O si no, por ejemplo, de frases moderadas para Ebe de Bonafini, por ejemplo. O sea, sacar un libro así de moderaciones. Conjunto con Maradona, ¿no? Conjunto con Maradona, claro. Ese tipo de expresiones. El darwinismo por por de Lilita Carrió. ¿A qué te refieres con Da Vinci? La evolución, la teoría de la evolución y... el catolicismo. Sí, te acordás que estaba eso. ¿Cómo estar en forma leyendo a Darwin? Exacto. Ese tipo es difícil. Vamos, tenemos que ir buscarlo todavía. Tenemos que buscarlo. No está siendo redondo. ¿Qué cosa? En este momento el hashtag no está siendo redondo. Ah, el hashtag. ¿Cómo es el hashtag? Exacto. Ah, porque me hablan de todos lados. Hablemos de libros. Okay. Hagamos así, libros de contradicciones. Libros contradictorios. Exacto. Libros contradictorios, y es, por ejemplo... ¿Cómo hacer amigos y triunfar en los negocios? Por Leonardo Fariña. Sí. Por ejemplo, vieron que hay un libro que es ¿Cómo hacer amigos y triunfar en los negocios? Pues lo escribe Fariña, el rodete Fariña. Sí, bueno. Que no hizo ni amigos ni triunfó en los negocios. Fitness diario de Cabito. Por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, el libro de tolerancia editado por Aldo Rico. Ahí está, perfecto. Entonces, 101 maneras de peinarte por Sebastián Weinreich. Ahí está. Muy lindo, perfecto. Entonces, libros contradictorios, lo hemos encontrado nuestro. Libros contradictorios. Ya podemos poner algunos para que vayan participando. Pueden comunicarse con nosotros para ganarse un kilo de helado de Cadore en Avenida Corrientes 1695, ahí frente a Paseo de la Plaza, Corrientes y Rodríguez Peña. Pueden hacerlo por teléfono al 4010-7157, 4010-7158, pero también lo pueden hacer por Twitter. Me gusta conocer Twitter. ¿Sabes que yo no puedo con la gente? Cada tanto miro CNN y me encanta cuando en CNN pronuncian Twitter porque dijo, no, y también tenemos nuestro Twitter. Dicen Twitter. Pues de Manchester. Twitter, sí, dice así. Hoppenheimer, ¿viste? Ubicarse ese periodista bien derechoso, que habla de política internacional y la amenaza de Chávez aún muerto. Hermoso. Twitter. No, y hay gente que te hace la americana. Twitter. Porque Twitter es más británico, pero está en Twitter. Sí, por eso te estoy haciendo la diferencia. Entonces, libros contradictorios, lo pueden decir en el Twitter, que es @lahoradoble. Hashtag libros contradictorios. Exacto. Y nos ponen su libro contradictorio de cabecera. Ahí voy a poner. Que pueden ser miles, con el personaje que se les ocurra, con la persona que se les ocurra. ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Con qué fin van a hacer eso? Aumente su astucia. Astucia con de Ricardo Alfonsín, por ejemplo. Very well. Un pequeño detalle sobre todo el asunto es que ¿para qué van a hacer eso del hashtag con libros contradictorios? Lo digo, para... No me estás escuchando de vuelta. No te estoy escuchando. Kilo de lado de Cadore. Y finalmente estoy en posición fetal. Lo lograste. Kilo de helado de Cadore, esto es Corrientes 1695. En Twitter, @lahoradoble, Facebook, Hora Doble, teléfonos 4010-7157 o 58. Y nos ponen el libro contradictorio. ¿Quién lo haría y de qué trata el libro? Soy una castaña de cajú. La Hora Doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La Hora Doble. Al derecho y al revés. Desde el 23 de mayo de 1923, Radio Splendid llegó para informar, formar y entretener. Desde hace 90 años, Radio Splendid hace historia en la radio argentina. LR4, Radio Splendid, AM990, mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. todas las voces. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. La columna es de arte contemporáneo. Y el arte contemporáneo, hoy, en el primer día frío del año, ¿qué hizo? ¿De dónde viene? Yo vengo de directamente de la muestra de Diego Bianchi de la Galería Alberto Sendrós. O sea que vas a intentar contarnos verbalmente algo, lo que viste visualmente. Algo que, más que nada por esta muestra que es muy particular, es irradiable, inclasificable, no sé por dónde empezar. Perfecto. ¿A qué hora del día ocurrió? Empezó a las 19 con una performance, uh-huh. O sea, dos en realidad, y el público ya en la puerta, sí, ya se manifestaba muy entusiasmado. Porque dicen, al fin volvió, Bianchi volvió. Esto decían. Esto es lo que decía el público. Entonces, ¿y con el cuerpo qué hacían? Y había una chica acostada sobre una escultura, una chica pelirroja. ¿Esto del público o la performance? La performance. La gente afuera diciendo, no, qué bueno, la volvió. La gente ya, porque es una escalera, entonces ya en la vereda ya había un grupo de personas ya diciendo y festejando que Bianchi había vuelto. Bien. Bianchi ya hace algunos años atrás hizo una muestra en la misma galería, que es en tres Sargentos al 300, ahí en el Bajo, en Microcentro. Sí. Y donde el público subía agarrándose de una soga. La única manera de subir era así, no por una escalera, sino como trepándose. Uh-huh. Y medio que esa muestra marcó algo, ¿no? Como hay, cada vez que Bianchi hace una muestra, hay una expectativa así. Como claro, están en la cola pensando, che, ¿te acordás cuando vivimos y subimos? ¿Con qué nos va a sorprender? Bueno, y cuando subís la escalera te encontrás con un espejo que te enfrenta así, bueno, te chocas con ese espejo, y en el espejo un agujero, y de ese agujero un pelo colorado. Largo, que sale de ese agujero así. Caminás y ves que hay una chica recostada arriba de una tarima y que el pelo se pasa por ese agujero. Uh-huh. Caminas un poquito más y hay una columna en donde hay más o menos 8 brazos que salen de esas columnas. ¿Una columna de yeso? Una columna de arte contemporáneo. ¡Ah! No, es una columna de fórmica. Creo que es o un material así. Pero una columna como las que estudiábamos en la primaria, que te decían están estos tres tipos de columnas. Una columna. Sí, una columna hueca, donde adentro había personas, no sé de qué manera, entrelazadas, porque la columna era bastante angosta. Mm. Y de ahí salían manos, y de las manos... una mano limpiaba la propia columna con un detergente. Otra mano tenía unos flyers y unos papeles. Yo le saqué un papel y pude como leer que eran los materiales que él usó para como uno de los mandados, así, comprar madera, enduido, sí, esas espátula. Cosas, yerba, espátula. Y, sí. Y bueno, ya ahí ya entrás y ya empezás a sentir eso que, o sea, te involucra directamente físicamente. Claro. Ya empezás a sentir cosas. Y después, esa fue como la entrada. Y después, ya entrando a la sala, tenía una sola entrada y unos objetos que te van como dejando. No sé, como que te volvés muy, como medio prisionero, como adentro de las salas. Como el espacio empieza a ser muy chico, se empieza a reducir. Y el espacio libre se empieza a reducir. El espacio libre se empieza a reducir y te vas cruzando con la gente, pero a mí lo que me pasó es que les pido disculpas a todas las personas que me crucé hoy. No les di mucha bola. Saludé, fui atenta. Todo, porque era el opening hoy. Hoy es la opening. Ah, es que es otra cosa. Sí, hoy era el opening y ver bueno, la exposición. Felicitaciones también a Flaco, que siempre estaba sirviendo, porque esta vez entre las esculturas, entre el pasillo, era muy difícil como las copas, el recorrido de las copas por estos pasillos. Porque son dos experiencias distintas, ir el día que abre y el día que está. Sí, totalmente. Además que hoy, el día de la inauguración, era también esta acción que creo que durante toda la semana no va a estar la chica pelirroja y las manos en la columna. Claro, porque si no es un quilombo, digo, sí. Para la persona, para la mano. Pero el cuerpo está presente igual, así que es súper interesante que vayan, además que es uno de los artistas referentes, ¿no? Como de la generación intermedia, si vamos a andar diciendo algo así. Si vamos a andar tirando nombres, Diego Bianchi. Diego Bianchi es... bueno, me la están haciendo fácil. O sea, empecé con Roberto Jacobi, Diego Bianchi. La verdad, estoy teniendo suerte. Vos date, los gustos. Los gustos hay que... Sí. Los gustos hay que dártelos en vida, ¿viste? Sí. No, agradezco que, bueno, que empezamos las columnas con muestras y con acciones como muy inspiradoras. Y bueno, pasó de todo. Me compré también un reloj. Pero en la muestra también había como Bianchi lo que hizo esta vez una muestra que llamó Estado de Spam. Yo le pregunté, bueno, ¿por qué este nombre? Y era como para él, como la idea de spam era la idea de esta muestra. O sea, tiene que ver con todo lo que... como lo desechable, o todo lo que uno no le da pelota, o todo, pero en realidad empieza a tener como una presencia. O sea, claro. Y él es un poco así, o sea, trabaja siempre con descartes, con cosas que no parecen arte. Había como flyers, había como unos CDs de películas de las que se venden en 11. Uh-huh. Bueno, había unas en un rincón, había aros. había, bueno, un vendedor ambulante vendiendo los relojes. Claro. Este, todas como cosas que te invaden, ¿no? Como sí, el spam, así como que te llega y vos no lo elegís. Es como, ¿sí? Él es un gran caminante, es un escultor, que es algo muy extraño, me parece, para la Argentina, como encontrarse un escultor como él, con grandes tamaños. Y también es un caminante, y recorre mucho Once. Entonces lo que se ve mucho en esta muestra es eso. ¿Vieron la esquina de Pueyrredón y Rivadavia? Sí, y Rivadavia, sí. ¿Plaza Miserere, eso? La Perla, claro, donde está la Perla, el barrio. Claro. Pero del lado de Rivadavia hay una parte que es... Esa galería, hay un panel como de juegos de ingenio que los hace alguien con la cara de, qué sé yo, de Bart Simpson. Están hechas con alambres de colores. Son todas como pruebas de ingenio. Ah, sí, sí, ya sé, ya sé lo que decís. Bueno, hay muchas capas como de distintas texturas. Hay ropa hindú, bombachas, cinturones, bocinas para bicicleta. Bueno, adaptadores para enchufes, todo. Todo eso, bueno, todo eso pasa como en pocos metros. Bueno, un poco, es como que él rescata eso. Eso que es como mezclado también con la basura, con lo que se encuentra, que son como los flyers de la calle. Sí, ¿no? Sí, los machucados y demás. Y hay también una obra que es preciosa, que es una valija de Stephen, de este vendedor nigeriano, que con algunos anillos, pero también intervenidos con pedazos de dedos que hizo Bianchi. Ah, muy bueno. Y bueno, después otro. No les quiero contar todo. Claro. Porque es para caminar, es para recorrerlo. Hay partes es para que ir. Los van a sorprender. ¿Y dónde vamos si queremos ir? Tres Sargentos, pasaje Tres Sargentos, 359. Sí, Tres Sargentos. Tiene tres cuadras, dos o tres cuadras, Tres Sargentos. Alejandro Quiroga lo está poniendo en Twitter. No. Lo podemos hacer, ¿no? No, no, ahora lo linkeamos y. Bueno, es una caminata hermosa. O sea, arrancan del Bajo y después hacen como tres cuadras así hasta llegar hasta Florida. Claro. Sí, es un pasaje genial, además tiene, sí, para los que, bueno, tiene una construcción inglesa muy muy interesante ahí en las primeras cuadras. Pasaje. Para los que no tienen Twitter como Beatriz de Valentina Alsina, que por ahí dice, estoy esperando jubilarme, no me pagan la jubilación, pero me puedo ir a ver esta exposición porque no tengo que pagar una entrada. Voy y vas directamente, tocas timbre, es una puertita al frente de una panadería con muy buenas medialunas. Pasaje Tres Sargentos, 359. Pasaje Tres Sargentos, 359. Además, el que viene de La Boca, genial, porque es todo por el Bajo. Se toma el 150. Si no, el 99. Claro. También te deja dos cuadras. Es ahí muy cerquita de Córdoba. ¿Sí? Es ahí muy cerquita de Córdoba y el Bajo sería, sí, de Córdoba, sí, y Leandro Alem. Total. Es un super plan y seguro que también lo van a encontrar en Arteba. La semana que viene, que se viene una semana hot. Ah, es para el arte contemporáneo. Sí, es heavy. Es heavy, heavy. Espero traer buenas noticias. Siempre. Picantes, picantes siempre. Y buenas también, porque la verdad que me gusta como poder encontrarme con buenas situaciones, nuevas obras. Bien. Así que bueno, esta después es la... Después vas a venir y nos vas a reportar. Les voy a reportar, les voy a contar un poco qué es lo que vi, qué es lo que... A ver, qué novedades hay. ¿Qué novedades pasa hay? Todo en 5 días. Dios mío, en La Rural, mismo donde después está la feria de enmarcadores, de espejos, donde después de está tractores, la feria de tractores, la feria del libro. De cachogos. Habría que hacer toda la lista de las actividades de La Rural, viste que de repente tiene una semana libre y es la semana del mueble con ruedas. Y después, Convención Nacional de Garcas, si viene gente que va, ahora sí, ¿cómo te va, muy viejo? Y se juntan todos a hablar ahí. Es un predio, yo voy a empezar a proponer. El Negro González Oro y todos. Mi semana en La Rural. Sí, sí, sí. Que me gusta. No es La Rural, es el... ¿Es La Rural? Es La Rural. Ah, está bien. Perdón. Un momento pensé que no, que había... Viste que ahí hay más cosas. Está La Rural y hay otra cosa atrás. El zoológico. No, bueno. No, en un momento se... Está al frente. En un momento se... Depende... ¿El Predio Nacional de Exposiciones es La Rural? Exacto. Ah. Sí. Predio Ferial de Exposiciones de La Rural. Pero son dos cosas distintas, tiene razón. Tiene dos entradas. Tiene la entrada... No, porque a veces tienen dos entradas y hacen dos exposiciones en el mismo predio. Ah. Hay una que está entrando por... Sí, hay como un cachito ahí que ahí alguien está ahí. O entrando por... Claro, o sea, a veces entra por Plaza Italia, a veces entra por el costadete. Yo te digo la del costadete. costadito. Sí, vos seguro sos más del costadito. Les quería comentar también una noticia de la semana, del sábado, sí, que se presentó. No se sabe si es arte contemporáneo. Para mí sí. Es una noticia, así como... Ajá. Del... Vieron que el sábado se cumplió el bicentenario del himno, de la creación del himno. Sí, sí. Bueno, capaz que ya pasaron esta noticia, yo no la vuelvo a contar. No, no. Lo que pasamos todos los días es el himno. Ah, sí. Bueno. Se vio por primera vez el sábado una película que se creía perdida. ¿Cuál? Que es la segunda película con argumento de la historia del cine argentino, que es La creación del himno. Ah, mira. Y se contactó hace 10 días atrás. En realidad nunca se perdió, pero como que se descubrió. Se trabajó estos últimos 10 días en la restauración. Pero bueno, fue todo un trabajo, un emprendimiento de Pablo Maití, de Federico Randazzo, con la productora El Hilo. Y bueno, y llevaron adelante. Y ya está online. Pueden buscar y pueden ver ya esta segunda película. La primera película fue de la Revolución de Mayo y la segunda del himno. Sí, claro, hecha por Mario Galo. Con argumentos, ella. Con argumentos. Claro, y es que antes había como muchas sin argumento. Que, claro, no, pero ahí eran pequeños documentales, o claro, una filmación del como el tren, claro, que se movía, la construcción sucediendo. Claro, como... Esto es alguien que lo pensó, alguien que tuvo la visión anterior a la filmación. Claro, en la del himno aparece San Martín cantando, al lado de Mariquita, bueno, como toda una... que se hizo en 1909. No, es una joyita. Está online. Ahora la vamos a poner en Facebook. Pueden buscarlo, ya googlean así en YouTube La creación del himno y aparece. Qué bueno. Y la tercera otra es de carrera. Otra buena noticia. Otra buena noticia. Bueno, después nos vamos a enterar la semana que viene de la picantez de Arte Va. Vos vas a... Yo digo, tengo toda esta plata, no sé qué hacer con los dólares que tengo. ¿Puedo ir a Arte Va y decirme, quiero comprar un Scafati? Sí, claro. Siempre. Y si tienen pesos también. Si tienen reales. Aceptás, y patacones, sí, claro. Y todo. Tierra y escombro. Perfecto, ya sabes. ¿No sabes en qué invertir tu dinero? ¡Arte! Si no, se te devalúa. Que no te arte. Quepa la menor duda. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por venir y te esperamos. Hasta la semana próximamente. Ahí está. La columna es de arte contemporáneo. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Seguir bebiendo hasta que la noche me... Catita, Candy, Tarzán, Sandokan, Gardel, Cacho Fontana, Delfo, Porcel, Gorgato, Torn. La historia de la radio pasa por Splendid. Mayo en AM990. Mes aniversario de Radio Splendid. 90 años de radio. 90 años de historia. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Nakabob, come bien al mejor precio. De espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Hoy en exclusiva, usted señora, usted señor, usted joven, que no le interesa la informática, y dice, ay, me siento desbordado, mira, me siento superado, qué angustia me genera toda esta situación. El mismísimo, Sagabou responde en su consultorio, ¿cómo podremos llamarlo? Consultorio tecnológico. Sí, Gabou responde, es el hashtag. Gabou responde. Cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta que quieran hacer, incluso en línea. Puede llamar por teléfono al 4010-7157, 4010-7158. En este momento, ya en este momento, decir, mira, la verdad que me gustaría que me resolviera tal problema y los va a atender en vivo. O sea, nos dejan el teléfono, nosotros después lo llamamos o encontramos alguna forma, pero ustedes llaman y en el momento resolvemos cualquier tipo de problema. No me funca, le da el diagnóstico, le bate la justa. Gabou, le bate la justa, es así. No me funca el teléfono porque, no, lo que tenés que hacer es cambiar ese Nokia 1100 porque eso no anda el WhatsApp. Porque Nokia no, ya fue. Exacto, ese tipo de cosas. Gabou responde, después de la una va a estar saliendo con su consulta de tecnología y bicicletas y le pueden hacer todo tipo de preguntas, todo tipo de inquietudes, pueden evacuarlas. Pero antes... Antes tenemos un hermoso concurso, con el cual ya está participando la gente, está preguntando la gente y está respondiendo. Libros contradictorios en la consigna. Gente que saca su libro y es exactamente lo contrario. El libro tiene una orientación y la persona tiene otra orientación. Por ejemplo, algunos que ya nos están llegando, ¿qué dicen? ¿Los tenés ahí a mano? Obvio que los tengo a mano. ¿Y qué dicen? Re preparado. Empatía para principiantes, tenemos de Eduardo Feynman. Muy lindo. Que nos mandó mandó Nadia T. Alina Pérez nos mandó compromiso por una televisión de calidad de Adri Suar. Clarísimo. Clarísimo. Estamos con vos, Alina, en todo esto. Buenos modales por Jacobo Winograd, dice Yanina Cano. Sí, sí, también sí. Estamos... Yanira, perdón. Estoy muy de acuerdo. Exactamente, exactamente. Yo puse uno que era el manual del amor y la amabilidad de Aldo Rico. Me parecía que era muy lindo. Y Magali Volpe dice, ¿cómo amar y respetar a los niños? Del padre Graci. Del padre Graci. Muy lindo. Muy lindo. ¿Cómo hacen para comunicarse acá? Pueden llamar por teléfono 4010-7157, 4010-7158, o 4107157, o 4107158. Very well. Sino por Twitter a hashtag libros contradictorios, arroba la hora doble, y facebook.com/hora doble, sin la, solo hora doble. Hora doble directamente, ¿eh? Dice también Sol Semilla, dice, tips para salir de un personaje, consejos de Esther Goris. Manifiesto gorila por Cecilia Pando, dice Sol Semilla, después dice, Pando nunca podría escribir un manifiesto, ahí la contradicción, en arroba la hora doble. Todos participan, todos participan por un kilo de helado de nuestra heladería de cabecera, que por lo menos es la mía, que me queda a la vuelta de casa además, que heladería Cadores. Hasta que te mudes en 6 meses, porque vas a ser un homeless. Hoy me dieron esa noticia, me dijeron, te tenés que mudar, porque vamos a cambiar todos los caños del edificio. Y es un garrón. Vos sos un caño. Y es un garrón, es una casa donde estaba cómoda y pago barato. Y hace... lo de pago barato que no se entere, ¿no? Ojalá no me estén escuchando, el dueño de todo el edificio. Así que voy a tener que buscar. Es un garronazo buscar. Y además los alquileres están en random. El precio, ¿cuánto vale este 2 ambientes? 6 lucas, te dicen. Sí, es una locura. ¿Y paga expensas? No. Sino, ¿cuánto vale el alquiler? 700 pesos. Y las expensas, 6 lucas, te dicen. Sí, sí, no, es una locura. Yo menos mal que vivo en la calle. Sí, sí, siempre te ayuda. Siempre te ayuda eso. Bueno, entonces... acuérdense, libros contradictorios, y en minutos más en este, acá en el estudio mayor de Radio Splendid, va a estar Sasa Gabó respondiendo todo tipo de preguntas sobre tecnología en vivo. Lo pueden llamar en vivo al 4010-7157 o 4010-7158. Qué mal anda todo, viejo. Qué mal. Viste, anda yo todo. Me llevo re mal con las computadoras. No, pues sí. Pero vos sabés que es mucho mejor si tenés un teléfono que no es traicionero como el tuyo. Son mucho más estables los teléfonos que las netbooks. De golpe. ¿Lo son? Sí, tenés un teléfono que no es traicionero. Sí, tenés un teléfono que no es traicionero. ¿Y qué teléfono no es traicionero? El iPhone. Pregúntaselo a Bob. El mío. Ah. El mío no me traiciona nunca. Es verdad. Un buen teléfono imaginario, igual que el amigo imaginario, que nunca te va a traicionar, siempre va a estar de tu lado. Nunca te va a reprochar. Nunca te va a dejar de garpe el amigo imaginario. Nunca te va a dejar de garpe. Por ahí hace que acuchilles a tu madre. Sí. Pero, bueno, son las cosas que tiene el amigo imaginario. Sí, pero cualquier cosa puedes decir, lo hice porque mi amigo imaginario, o como dicen los católicos, Dios. Que también es mi amigo imaginario. Mi amigo imaginario, que cuánta gente viene matando en nombre de el amigo imaginario. Y, mira, sobre todo es otras personas que matan en nombre de... En nombre del amigo imaginario. Sí, pero en realidad la tarasca está de fondo de todo. Siempre. En el fondo, tarasca. En el fondo, tarasca. Ustedes se preguntarán cómo saber si mi amigo imaginario se está drogando fuerte. Ah, ¿cómo hacemos? El flagelo de la droga es algo de que no nos debemos reír, pero siempre estar atentos. Entonces, la Fundación Manantiales, según salió una nota de Clarín, preparó este test para que los padres o cualquier adulto puedan saber si su sospecha sobre el consumo de drogas de algún familiar tiene algún fundamento. E hicieron un test muy práctico y muy, muy piola, que te ayuda a detectar y que tiene, por ejemplo... ¿Cuáles son los highlights? Siguientes preguntas tiene. ¿Parece retraído, deprimido, cansado, descuidado en su aspecto personal? Por ejemplo... ¿Félix? No estamos hablando de Félix, estamos hablando de si alguien... Ah, perdón. ¿Lo nota hostil y falto de cooperación? Por ejemplo, o sea, su hijo le dice, lavame los platos, le dice, ¡esta, mamá! Así de... Esa es la condición del adolescente. Bueno, vamos a seguir viendo si hay cosas... O de Félix, por ahora me viene la gente viendo. Claro. Vamos a ver si hay cosas que nos ayudan. ¿Se han deteriorado sus relaciones con miembros de su familia? Por ejemplo, descubrió que empujó a la abuela por la escalera. Pero se está peleando mucho con la abuela, Félix. Llena una media con pilas usadas y azotó al hermanito con la media con pilas, por ejemplo. Wow. Eso nos deja pensando. ¿Ha dejado a sus antiguos amigos? Ya, se van, les dijo. Los dejó, sí. Se van. Los dejó en la ruta 9, camino a Cañuelas. Ahí dijo, los voy a dejar acá, a mis antiguos amigos. Sí. Pero también hay algo que, digamos, cuando una persona crece por ahí no tiene más cosas en común con los antiguos amigos. ¡Cállate! Si vos dejás de ver a tus antiguos amigos es que te estás falopeando duro, seguro. Es una visión muy tradicionalista. No, la Fundación Manantiales nunca se equivoca. Y además, vamos, mira. Decime más. ¿No le va bien en la escuela a Félix? No lo dejan entrar. ¿Ha empeorado las notas o su asistencia es irregular? Así como, voy. Tiene asistencia irregular. Exacto. Sí. ¿Ha perdido interés por los pasatiempos, los deportes u otras actividades? Vos, Félix, que eras siempre tan deportista, vos que se te vio siempre, que decías, vamos a jugar al pádel, y ahora... Y ahora me volví a este ser que usa ropa de mujer y no tiene ningún interés en jugar al pádel. En volver al pilates. ¿Ha cambiado sus hábitos de comer o de dormir? No, de mi vida privada no hablo. Y ahora empieza... Y ahora sí, porque antes él para comer se ponía un traje especial, como un salvavidas de hule para no mancharse, tenía ese hábito. Y para dormir... Se ponía un pijamita y ahora está cambiando. Ahora y ahora está al revés. Ahora come con el pijamita y se come el pijamita directamente. Sí. Pero con el frío es muy... Estoy muy preocupada. ¿Esto significa que Félix Buenaventura...? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. ¿Tiene actitudes beligerantes ante sus preguntas o reclamos? Vamos a hacer las dramatizaciones, me parece mejor. Así, directamente la dramatización. Así, por ejemplo... ¿Tiene respuestas? Usted diga, yo le hago el ejemplo. ¿Tiene actitudes beligerantes ante sus preguntas o reclamos? Félix, todo el helado que estaba en el freezer, ¿dónde está? está adentro del diccionario en la letra B larga de beligerante. ¿Tiene las pupilas dilatadas y los ojos colorados? Félix, acércate. Pero querido, tenés el ojo internamente del color de un tomate. Se llama Ursuelo, crece un poco. ¿Tiene conversaciones telefónicas o encuentros con desconocidos? Disculpa, pibe, no te quise tocar así. Ahora, ¿querés que me das tu teléfono y hablamos después? ¿Tenés droga? Sí. En su casa, ¿faltan objetos de valor? ¿Tiene una necesidad creciente de dinero? Che, ¿pero dónde está la sopera de la abuela? Ah, la dejé en un lugar que... a ver, después vuelve. No la extrañes. ¿Está más pálido de lo habitual? ¿Se dejó el pelo descuidado? Félix, últimamente me da la sensación de que cuando hablo con vos estoy hablando con uno de los de Kiss. ¿Encuentra usted cajitas de fósforos agujereadas en el centro del lomo? ¿Cualquier otro artefacto, viromes o tubitos que sirvan para fumar la colilla de un cigarrillo sin filtro hasta el final? ¿Pero qué es esto? ¿Un arito de la abuela? ¿Pero qué es esto? En el bolsillo de Félix. ¿Un gotero sin la gomita? ¿Pero qué es esto? Es como me gusta ver fútbol ahora. ¿Tiene papel para armar cigarrillos? Félix, ¿tenés papel para armar cigarrillos? Sí. ¿Usa colirios? Ay, me entró una mosca en el ojo. No sé, ¿qué me puedo...? ¿Alguien...? Tomá esto que encontré en la de casualidad en la calle. ¿Tiene manchas de cigarrillo en los dedos? Ay, tenés todos los dedos amarillos. Son mis guantes de color amarillo. ¿Tiene feo olor incluso en la vestimenta y en las sábanas? Chicos, ¿quién fue? ¿Quién fue? Díganlo. ¿Quién fue? Es tu suéter, Félix. Es tu suéter. No sé cómo... No me sé oler a mí mismo. ¿Tiene elementos que permitan picar la droga, como hojas de afeitar o tarjetas duras? ¡Ay, ya! Me corté por meterte la mano en el bolsillo. ¡Ay, qué dura que está esta tarjeta! ¡No la puedo doblar! ¿Y qué querés, que no viaje más con la tarjeta SUBE? ¿Tiene elementos que permitan aspirar droga como bolígrafo sin tapa ni tanque, tubitos, pajitas o billetes enrollados? ¿Pero qué es esto? Soy un escritor, necesito escribir, aunque a veces no tenga la parte de adentro de la Bic. ¿La nariz le sangra o gotea a menudo? ¡Ay, Félix, es como si estuvieras menstruando desde la nariz! Sí, es que soy un clown, entonces soy un clown nato. Y me sale como un estigma de clown. Tengo un estigma de clown, se dice. Una condición. ¿Tiene dificultad para hablar? ¿Cómo? Pantalón Gengon Gardorfeld Heidegger. Por razón, Dorombong. No te estoy entendiendo, Félix. ¿Puedes explicarte bien? Pavondor Pratumbi. Ay. ¿Qué dice este pibe? No, es que está mal. Félix, ¿te gustan? A ver, ¿te gustan los ravioles, sí o no? Vamos a cocinar ravioles. Habla español. ¿Tiene marcas de pinchazos en brazos y piernas? Félix, ¿qué son? ¿Qué pasó? ¿Te tuviste un encuentro con Drácula? Me golpeé con un picaporte. Hermoso test, y así termina el test. O sea, si usted necesita este test para darse cuenta que algún conocido se está drogando, es porque usted haga el test de imbecilidad directamente. Tenemos otro test, había pensado un test del estilo, que puede ser, sí. ¿Cómo darse cuenta si a uno le falta una pierna? Y uno va resolviendo el test, por ejemplo. Vas por la calle y te gritan, Gerardo, Gerardo. Gerardo Sofobia. Exacto. ¿Notás que tenés cierta dificultad para bajar una escalera? ¿Que te caes siempre en la escalera? ¿Notás que te compras un par de zapatos y uno lo usás y el otro queda en la caja para siempre? Sí, ese tipo de cosas. ¿Notás que de golpe tenés termitas en una pierna y en la otra no? ¿Notás que cuando te cortás las uñas de los pies solo quedan 5 uñas? ¿Te transpiran? ¿Tenés las muletas transpiradas? ¿Notaste que cuando fuiste al podólogo termina más rápido que con el resto de los pacientes? ¿Te eligen último en el para jugar al fútbol de a 5? ¿Notas que sos malísimo jugando a la rayuela? Exacto. Ese tipo de test. Después tengo otro test muy interesante también, que es... Tenés que frenar con la zurda. Y pero, pará, me gusta que la última pregunta sea... ¿Te falta una pierna? O sea, directamente. Otro test muy interesante podría ser el siguiente. Que es este test para saber si sabés leer. Es complicado. Ya está. Claro. Sí, sí, sí. Es la única pregunta del test. No, no tiene preguntas. Test para saber si estás alfabetizado. Ahí está. Cosa que es muy una cosa que se podría usar mucho en España. Donde... Estás teniendo un poco de dificultad para hablar, Félix. ¿No? Como que cosa que... ¿Vos le viste los brazos? ¿Vos le viste los brazos? A ver, los brazos, Félix. Revisar los bolsillos. Los petizos siempre nos golpeamos. ¿Qué es esta cajita de fósforos agujereada, Félix? Toma, te devuelvo el colirio. ¿Tenés mancha de cigarros? De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. ¿Pueden leer las consignas de acá? Ay, empezaste una oración y después soy yo el que se da. Hablando de Félix, me falta el capuchón del... Mirá, lo vendí porque necesitaba comprar algo. No, y después lo puse le cortó en la calza puntita, de empeño. Lo hizo tubito y lo usó para aspirar cosas. Mirá, ahí está, poc. Ahí lo puse. Bueno, tenemos nuestro... Hay que defender a muerte nuestra consigna, viejo. Otra consigna para llevarse un kilo de helado de Cadore, de Avenida Corrientes y Rodríguez Peña, la mejor heladería que queda a la vuelta, de las que queda a la vuelta de mi casa, la mejor. Y no es la única. Es verdad. Sí, la gente está participando. Es libros contradictorios. Así es. Libros contradictorios. ¿Tenemos en Twitter alguno para mencionar? Sí, tengo acá, dame un segundo. Tengo periodismo independiente. Ajá. De Jorge Lanata. Pero es como claro. Indoors. Empatía para principiantes. Ah, no sé, ya lo leí. Poesía completa de Ricardo Arjona. Ese me gustó. De Victoria 24. También. Y Facebook, si llegó, no me entero. ¿Cómo no te enteras? Porque estoy teniendo... Estaríamos teniendo dificultades con la tecnología. Bueno, no te preocupes, ahora me voy a fijar. Bueno, libros contradictorios, entonces lo pueden mandar a nuestro Twitter, que es @lahoradoble, a nuestro Facebook, que es @doble, sin artículo, directamente, o al 4010-7157. Sí, que ahí preguntó justo a alguien, no sé el número. El número es 4010-7157, 4010-7158. Perfecto. Y además, y esto es lo interesante, pueden llamar ya, si llaman ya, en minutos nomás, se comunican con Gabou y directamente Gabou responde. Gabou responde cualquier tipo de consulta que tengan, lo pueden hacer. ¿Cualquier cosa? Diagnóstica. ¿Capitales del mundo? Exacto, de lo que fuere. ¿Cuál es la de Mongolia, por ejemplo? ¿Cuál es la capital de Mongolia? Ulan Bator, yo la sé, pero te lo responde Gabou. Ah, perfecto. Tanda y ya volvemos con la columna de Gabou de tecnología y bicicletas. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Al principio se llamó LOW, Radio Gran Splendid, y transmitía desde el teatro que le dio nombre a la radio en la Avenida Santa Fe 1680, donde hoy funciona una librería reconocida mundialmente por la arquitectura del edificio. Luego, fue una de las dos primeras cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este dial escuchaste por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Buenos Aires, querido. Radio Splendid, AM990. Mayo, mes aniversario. Espacio publicitario.

debate, un tema en debate profundo. Mira, bueno, tenemos, está bien, tenemos desincronizadas computadoras y teléfono. ¿Cómo vas a hacer para hacer caca con el culo cerrado? Ay, qué bronca te tengo, ay, qué competitivo que es. Que, perdón, me voy a presentar a Gabou solo para conseguir un aliado en el momento. Hola, ¿cómo estás, Gabou? Muy bien, y muy bien. Felicito a Félix por la forma en que cerró el debate. ¿Verdad? Pero ¿no crees que Félix tiene un resentimiento y odia a gente sin saberlo? Yo pienso mucho sin en conocerla, por ejemplo, porque yo conozco gente. Yo pensé que ibas a salir como aliado y de pronto me salió como Félix. El odio no conduce a nada, no conozco a nadie, a ninguna persona que haya triunfado en la vida odiando. Salvo Stalin. Pero al resto le fue muy, muy, muy mal. Salvo a Julio César. Pero al resto le fue muy mal. Salvo a Napoleón. ¿Cómo? Sí, pero al resto, pero al resto. A Napoleón lo que Mao Zedong. ¿Cómo se recuerda el mundo? Como un tipo odiador, como un tipo. No va. No odien, chicos, no odien. Vos decís que. Dedíquense a triunfar y a hacer el amor. Sí, la mejor. Las dos cosas son sinónimos. Me contó un amigo que está bueno eso. Triunfar hacer el amor. O hacer el amor triunfando, ¿viste? Vas a hacer el amor y cuando llegas al clima, haces. ¡Uah! Gritas así como. ¡Ah! Como si fueras Mel Gibson en Braveheart. Pero no hace falta hacer el amor. Con el onanismo también podés hacer. Cuando llegas a dónde. Al clímax, no quería decir. Odio esa frase. Sí, la palabra clímax. Pensé en acabar y dije, era medio feo decirlo así. ¿Alguna vez festejaron alguna cosa con tanto ahínco como se festeja un gol? Sí, miles de veces. ¿Cómo qué? ¿Qué festejaste con el mismo ahínco? Tendrías que pensar, pero sí, yo tengo recuerdos así de cosas así. Yo, por ejemplo. Viste que el festejo de gol es muy. Sí. ¿Qué? Así festejaba, por ejemplo, una vez no me quedé libre en el colegio y lo festejé así. Como un gol. Así como que fui corriendo y me tiré, me acuerdo, me de rodillas, era de azulejos el piso. Sí. Y resbalaba. Como Footloose. Y entonces me dijeron, tenés un 4, me dijeron en la mesa de examen. Y yo, bueno, muchas gracias. Y me fui rápido, cerré la puerta y se tipo, ¡ah! Así porque si no perdí el año. Eso es como festejar un gol en contra con ahínco. No, es como que un empate sobre la hora que te clasifica para la cuarto de final de la Libertadores como Boca hoy. En época escolar alguna vez con algún profesor que me odiaba seguramente y que aprobé, o sea, seguramente porque existe, es verdad, no es mentira que los profesores, que un profesor no te aguanta, o sea, somos todos seres humanos y obviamente si eres un adolescente tenés profesores que te odian, pero yo obviamente estaba en el grupo, yo me sentaba al lado del nerd del mejor promedio y entonces estábamos juntos en todos los grupos. Y la de lengua me odiaba, pero yo nunca tuve faltas de ortografía. Entonces no me podía bochar de ninguna manera, pero cuando me encajaba uno por... Bueno, sí, te podía bochar porque no sabías cuál era el sujeto, cuál era el predicado. Claro, ¿no? No tener falta de ortografía tampoco hacía que fueras inmune. No, pero todo mandaba dictados difíciles y los reventaba a todos. Yo quiero entrevistar a esa maestra y ver cómo recuerda a ella. A Laura Marcos. ¿Se encuentran cada tanto profesores de secundario? Jamás volví a ver a nadie que pertenezca al mundo de mi secundario. Mira, yo estaba en un colegio embrujado o algo así, a Hogwarts. Yo cada tanto me cruzo alguno. Y el otro día me crucé a uno que se puso a salir con una chica cuando ella estaba en quinto año. Uy, qué picante. Y ahora la chica tiene edad, o sea, tiene 34, o sea, hace 16 años que están juntos. O sea, prosperó como relación. Un qué profesor loco. Que se puso novio con su alumna. Sí, con su alumna. Cuando apenas ella salida ella año. De la. Apenas salida y muchos sospechamos que durante también hubo algún tipo. Me da impresión. Gabou da clases en la facultad. No, pero esto fue en el secundario. Ah, peor. Pero, en no, el Buenos pero, Aires, pero, no en cualquier secundario. No, pero funcionó. Porque, o sea, si fuera un tachangó o así pase. Pero evidentemente hubo amor y hubo correspondencia y llevan 16 años de pareja feliz. Yo creo que no me hubiera casado con ninguno de mis profesores, profesoras del secundario. Yo conozco la historia de un muchacho de Neuquén que justamente ahora, ahora es productor de espectáculos. Se enamoró de su profesora de lengua y literatura y una vez recibido le dijo. Tuvo la oportunidad de acceder carnalmente no. a su docente, con no. lo cual ¿y? Cumplió el sueño del pibe. ¿Su nombre empieza con G y termina con Abril Grobal? No, está bien. ¿Fue feliz? ¿Fue todo lo que esperaba o fue una desilusión? Nunca es una desilusión eso. Ya está, por lo menos una vez. Bueno. Sí, no. Para el hombre, por lo menos. Sí, dale, la maestra. Uno va con la expectativa de que era la profesora. A los 18 años, 17 años, 16 años, nunca te vas a decepcionar de... Pero esto sucedió al poco tiempo de haberse recibido. No, el año pasado. Al poco tiempo de haberse recibido. Ah, está bien. Sí. El año pasado, cuando ella se jubiló. Sí, ella tiene 70. Hace walk. Tiene 70 y dice, y esta es por... Por la memoria. Qué lindo momento. Tecnología de bicicletas es la columna de Gabriel, más conocida como Gabou, como Sasa Gabou, que está acá. Amigos, con nosotros. La guerra de los mensajeros está en los celulares. Y esta semana tenemos una gran noticia. Perdóname que te interrumpa el comienzo nomás. Pero sí, quiero republicitar tu consultorio, porque tarde o temprano alguien va a llamar con alguna duda y nosotros la vamos a responder en vivo. Le vamos a hacer el diagnóstico del problema que tenga. Exacto. Había una persona de Mendoza que quería comunicarse, no sé si es la que ha llamado Ale Quiroga, pero si quieren consultarte cosas, le pueden hacer al 4010-7157 y Gabo lo diagnostica a distancia. No te anda la computadora, no te anda el mouse, no te podés conectar a internet, no te anda un celular. Llamá y te vamos a hacer un diagnóstico a vivo. Exacto, exactamente. Bueno, nos decías de los mensajes. Nos encontramos con una noticia esta semana, una nueva noticia, como toda noticia es nueva, que el famoso chat de BlackBerry, el BlackBerry Messenger, que era un producto distintivo de los equipos BlackBerry. De BlackBerry, ahora van a poder estar en el Android y en el iPhone. Ajá. O sea, lo que esto le va a dar mayor flexibilidad y algo que era único de los sistemas BlackBerry, de ahora en más se va a poder usar en el Android y en el iPhone. Que curiosamente debería competir entonces con el WhatsApp, que ya tiene otros competidores, ¿no? Que ya tiene otros competidores, vamos a hablar de eso también. Hace unos días salió una noticia de que por primera vez en la historia de la telefonía móvil, los teléfonos de chat superan a los SMS. Es decir, cada vez se manda. El año pasado hubieron más mensajes de chat que de SMS. O sea, en el mensaje de chat, mayoritariamente, por lo menos acá en Argentina, contamos el chat de BlackBerry, el chat de Facebook, el WhatsApp y el de Google. Y hay algunos más. Ahora vamos a hablar de todos ellos. Ajá. ¿Qué quiere decir esta noticia? Eso. ¿Qué quiere decir a priori esta noticia? ¿Qué estiman ustedes que esto quiere decir? Que hay menos mensajes pagos y más mensajes gratis, es lo primero que pensé. Sí, es lo primero que piensa todo el mundo, es decir, ¿qué? Que es más barato, que ya que están perdiendo plata las empresas de telefonía. Bien, es impresionante porque eso es lo primero que todo el mundo piensa. Ajá. Y yo le voy a preguntar a cualquiera de las personas acá presentes, menos Ana Carolina, que sé que no usa teléfono. Sí, tiene un imaginario. En sí, este momento está le llamando. Le voy a preguntar a los dos integrantes de la mesa que usan teléfonos celulares. Sí, este último tiempo la boleta o la factura de su celular bajó o subió. La mía, puntualmente, bajó. ¿Por qué? Porque consumo muchos menos minutos y muchos menos de llamada y muchos menos de mensaje. Sí, yo creo, yo tengo un fijo y creo que me suele avisar cuando se me acaba el crédito, cuando se me acaba algo y no le recargo nunca. Es la primera vez que encuentro gente que le baja la factura de teléfono, no sé, Darío, sí. ¿Te sube o te baja? Tiene un teléfono fijo. Darío, como Ana Carolina, no tiene teléfono celular. Ah, tiene celular, pero las facturas en general suben. O sea, no solo suben las facturas sí, del teléfono. Tienden a subir. Sino que además, las empresas también celulares que ofrecen telefonía celular también venden equipos. Ajá. Y seguramente en el último tiempo todos, por lo menos, hicieron un upgrade a su teléfono. O sea, compraron un teléfono más caro. Gastaron dinero en un equipo más nuevo. Es decir, estas tecnologías que aparentemente son más económicas, en realidad lo que hacen es, primero exigimos un equipo más grande, mejor, más potente, y con la posibilidad de poner más aplicaciones. Y por otro lado, nos obliga a tener, por ejemplo, un plan de datos. Claro. digamos, si más gente usa los mensajes de chat, menos gente usa el teléfono común con los mensajes de texto y te obliga a tener un plan de datos. Claro. Uh-huh. Entonces, esto de que esta apariencia de que en realidad las facturas son más baratas y que es algo bueno para el consumidor, las facturas son más, las empresas facturan más, te exigen tener teléfonos más modernos, claro, y gastar y estar más actualizado. Te van sacando la guita entonces por el negocio lateral, digamos, no por el, sí, no por el directo de no, el, cobrarte el mensajito de texto puntualmente. El, no, pero te necesitas un paquete de datos. Claro. Entonces lo que te ahorras. Paquete de datos es para lo que yo lo aprendí hace una semana más o menos. Esto es el teléfono con internet. O sea, tenés que tener un teléfono inteligente y el plan de internet es el paquete de datos. Entonces, nunca un cambio en la tecnología, por ahora, va a implicar necesariamente que bajen las facturas o que bajen nuestros gastos. Por lo general, es todo lo contrario. Por lo general, tenemos más tiempo dedicado al teléfono, usamos más el teléfono, necesitamos más teléfonos, uh-huh, más modernos y más servicios como los datos. Pero eso es, digamos, en tecnología para principiantes, es la ley de Moore. Exactamente. ¿No? Que dice que todos los equipos van a, en año y medio o dos años, tienen que estar al doble de su capacidad. Es así. Es así. Es uh-huh, así. Que pasa lo mismo con la telefonía celular, claro. Exactamente. Más o menos se calcula que el teléfono celular hay que cambiarlo cada dos años. Sí. Cada dos años es el tiempo de vida promedio que tiene un teléfono. Ajá. Si te sale muy bueno el teléfono, pueden ser tres años, cuatro años, pero son descartables. Suena que es una charla de auto, ¿no? Que no, ese teléfono me salió muy si te sale, bueno. Yo parí un Blaberry, parí una Blaberry y me salió, ¿sabés qué? Un espectáculo, se aguanta todo. Yo me siento fiel, yo lo llamo y viene el sol a la Blaberry, a la mañana me dice, despertate. No, pero nos hacemos todos los cancheros y salvo a Ana Carolina, en el último año nosotros tres cambiamos el teléfono. Yo dos veces. Yo en diciembre. Yo en el último año usé una BlackBerry, un iPhone y estoy por un HTC. Fracasando en todo. ¿Gabo, que fue octubre? Sí, septiembre, octubre. Pero ahora vengo muy bien, pero en cualquier momento lo cambio. Yo soy muy cambiero de celular. Sí. Entonces, ¿querés un HTC? Yo te lo vendo. Anda bien. ¿Cuáles son los servicios de chat que más populares? Ni siquiera te respondió. ¿Puedo hacer una pregunta de persona que no utiliza todo esto, lo que ustedes están hablando? Me lo estoy tratando de imaginar mientras lo hablan. Imagina telefonito. Lo que estoy entendiendo es que ustedes en sus telefonitos tienen varias aplicaciones uh-huh, que hacen lo mismo, que es comunicarse con otra gente. Entonces vos le abrís la pantalla y tenés de la aplicación que es una estrellita, unos mensajitos. De la aplicación que es un cuadradito, otros mensajitos. De la aplicación que es un triángulo, otros mensajitos. Y esos mensajitos pueden ser de la misma gente. Sí. Pero tienen como todos los, como si tuvieras muchas puertas que se van abriendo todo el tiempo y te dicen ¡tararara, tararara! ¿Vos sabés qué? Me gusta ese rington. Ustedes están como parados en una habitación. Porfa, Darío, con muchas puertas que se abren y hay gente que dice ¡pasame la sal! Sí, y otra puerta que se abre ¡tirame ese dato que te pedí! Y otra puerta que se abre que dice ¡no, lavate los calzoncillos! ¿Vos sabés? El pararara me gustó como rington, ¿eh? Por favor, si podés grabar así. Pero, así ¿cómo que, no? Sí, cuando tenemos un mensaje acá Darío lo graba. Momento le bajamos la cortina. ¡Parara! Perfecto. Vos sabés que sí, fuera de joda. Próximamente el rington para bajar de la página. Yo conocí una china. Perdón. Si quieren ver este rington en vivo, mañana en Sociedad de Comedia, Ana Carolina con Carlos Balmaceda en Sociedad de Comedia en Café Rivas, Estados Unidos 302. Y yo voy a estar por ahí también. Y Félix Buenaventura también haciendo material inédito. Inédito, 7 minutos de material inédito, sí, de la mano de Félix Buenaventura, revolucionando la comedia en vivo en el Café Rivas. Sí. Entonces, Ana, ¿cuál era la consulta o la observación? Es cierto, es lo que voy a decir. Eso era confirmar que esa es la locura que ustedes viven permanentemente. Más o menos. Yo conocí una china, yo conocí una china que me mostró el teléfono que tenía. Mm. Una mujer muy interesante de Shanghái. Mm. No, de Shanghái. Y tenía 5 redes sociales. La que tienen todos los chinos. Oh, yeah. Habían como 2 que tienen todos los chinos, más WhatsApp, más Line. Hola, creo. Félix. Te quiero mostrar. Félix. No, con R lo dice, Félix. 5 redes sociales. Oh, Félix, ¿entiendes? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Entonces. ¿Entonces? Exactamente. No, nada. Tenía cinco redes sociales. Hay una que una mujer le había mostrado sus cinco. No, redes. Pero Félix, usaba una que tenía como muchos emoticones y era como Line. Ese el encanto. Line. No era Line, era otra. Era bueno, una china, pero vos sí. Vos también tenés cinco, por lo menos, redes sociales en tu teléfono. Vos sí. Tenés Twitter, Facebook, Google, WhatsApp, Line. Line. El Google Talk. El Google Talk. No tengo el Google Talk. Instagram. El Facebook Messenger. El Facebook Messenger. No, el no lo el Instagram lo tenés. El Skype. El Instagram, el Skype. Puede que sí. Por eso, todos tenemos por lo menos cinco sí. redes sociales. Wow. Y no les sí. da bola porque está jugando un jueguito. Los mejores mensajeros, a mi entender, los mejores mensajeros son aquellos que... La paloma. Están... que están... que tiene su versión en la computadora, es decir, que independientemente de donde uno esté, ya sea en la computadora o en el teléfono, puede interactuar y ser transparente para quien interactúa con uno. Ajá. Por ejemplo, el Messenger de Facebook para el celular, que es un chat para el celular, hablas con la gente que está en la computadora o puede estar en la computadora. Sí. El G-Talk de Google también, vos podés estar en la computadora, podés estar en el teléfono y para el que te interactúa es independiente. Sí. El WhatsApp también tiene aplicación para la compu, aunque menos gente la tiene. Y el Line también. Pero WhatsApp necesitas un... Félix me está haciendo señas de por qué no te pones WhatsApp si lo podés tener en la compu, te dejás de joder. Pero el WhatsApp necesitas un teléfono, un número una de línea, teléfono exactamente, para poder instalarlo. El Line no. El Line podés usarlo online. Mm. En la computadora, con un número de usuario, un nombre de usuario. Y el Line, a ver, ¿cuál es la diferencia? El WhatsApp está muy bueno para mandar mensajes, para chatear, para mandar mensajes de voz, eventualmente, o alguna foto. El Line, que es como un WhatsApp, pero es de otra empresa, es japonés, lo que te permite el Line es hablar como si fuera por teléfono gratis. Es decir, sí, claro. No paga, es como si fuera un Skype en el teléfono. Es decir, uh-huh. puedes hablar, puedes mandarte mensajes claro. dentro del paquete de datos. Si tienes Wi-Fi, no pagas absolutamente nada. Uh-huh. Una vez, Line. Una vez recuerdo que me dijiste, instalate esto que camina joya, me dijo respecto a una aplicación, el Celo. Y me lo bajé y hablé una vez con Gabo. Y después, a los semanas, lo llamaba y no me atendía. Y le digo, Gabo, te estoy llamando por el Celo. Me la borré, me dijo. Un traicionero. Te va a llegar un mensaje. Te va a llegar un mensaje mío, mira. Ahí va. Mensaje para Gabo, güey. Recomiendo a todas las personas que tengan un teléfono inteligente que se descarguen la aplicación que se llama Line. Sí. Line, Line. Ana Carolina, vos que no usas celular, por ejemplo, sí. te permite bajar esa aplicación en la computadora sí. y llamar a usuarios de Line a celulares. Ah, y yo conozco algún usuario de Line. Acá sí. tenés dos. Ah, por bueno, ejemplo, y somos lo voy a probar. Uh-huh. El Facebook Messenger, bueno, ya dijimos, está interactuando con Ale la Quiroga nos señala que también usa Line. Ah, mira. Matías mira. Veleda usa Line. No, yo tengo un sistema de distinto que tiene mi... Ahí está, se llama así. Es mi nuevo mensajero que voy a tener. Tengo palomas que se llaman... Así que les pongo un papelito que dice llamame y la suelto, ¿no? Y entonces a las dos semanas se posan en tu ventana y te hacen el gritito. Ahí está. Te hacen el gritito. Perfecto. Otros mensajeros muy recomendables, el G-Talk, que es el de Google, que también está en el teléfono y está en la compu. Sí. Y el Skype. El Skype, el antiguo Skype, nunca pasa de moda, permite excelentes conversaciones. Yo el Skype, así como soy denegada para el celular, lo uso un montón. Porque conozco mucha gente en el extranjero que lo tiene instalado en sus teléfonos. Celulares, aunque no sea un teléfono inteligente, pero pagando una módica suma, si yo lo llamo por Skype, ellos me aparecen siempre en línea y atienden en su teléfono pedorrito, que no es un teléfono de touch ni eso. Lo que pasa es que el Skype para mí es un programa muy colgador de todo. Colgador de computadora, es como muy demandante, muy que te usa mucho a la vez, usa cámara de fotos, esto, lo otro, tiene que estar en línea, tiene como... Yo, por mí, para mí. Y además me parece que en Argentina el 3G es muy choto para usar Skype en el teléfono, porque en otro, por ejemplo, no sé, yo como soy muy viajado. No, pero en España, por ejemplo, nos hablábamos con Félix, que estuvimos en el verano, que el 3G de allá andaba fenómeno en cualquier lugar sí, donde estés y todo. Yo empecé diciendo diciendo que lo decía como no usuaria de celular, creo. Claro. Y vos me estás hablando del 3G, que es algo de celular. No, lo que se recomienda, no, lo que, cuando se hace... disculpas. Cuando uno habla por teléfono a través de internet, se llama Voice IP, IP. Uh-huh. Ha llegado una consulta para Gabo. Dice, pregunta... Ahí está, cada vez que llega tu consulta va a tener ese rington. Mate Amargo, arroba Pepo, nos pregunta. Mi pregunta al gurú es, ¿cuál es el teléfono en Argentina accesible con mejor cámara de fotos? ¿Accesible? Accesible, digamos. ¿Accesible? ¿Al bolsillo de quién? Yo recomiendo, si, lo importante de la cámara... Sí, supongo que será, no el iPhone Amargo. 5, digamos. Será más accesible, que se puede comprar. Claro. Digo que accesible es que se puede comprar. Claro, sí, no tan caro sería. Claro, pero no tan caro. Bueno, accesible se me ocurre... No te salgan bueno. 5.000... el iPhone 5, ¿cuánto está? $750. Sí, yo lo pagué eso. Yo recomiendo siempre, para todo lo que tenga que ver con multimedia, ajá, un iPhone. Si lo que a vos te importa es la cámara, cómprate un iPhone. Uh-huh. Bah, lo dijo. Pero es re caro. ¿No es accesible? No es accesible. No es accesible. No, no es accesible. Yo he visto muy buenas fotos por los Galaxy. Sí. El Galaxy saca muy buenas fotos, el Galaxy S3, no sé si el Mini. Hay un montón no, que 3, sacan buenas el fotos. El 3 también, Saladix. Sí, para son, mí, son... nos tiene que decir cuánta plata quiere gastar. Claro. Porque aparte la gente cuando está pensando en comprarse algo y es serio lo que, es, que lo, se lo quiere comprar, te dice cuánta plata quiere gastar. No, por eso, sí, depende. No te anda diciendo ahí con eufemismos accesible. No, dice, tengo 2.500 pesos, me quiero comprar un teléfono. Tengo 500 pesos, me quiero comprar un teléfono. Tengo 1.000 pesos, me quiero comprar droga, como dice Feli. Bueno... ¿Qué podés comprar? Lo importante, con 1.000 pesos no te compras nada. A mí si cualquier persona me llama y me dice... ¿Para qué quiere usar el teléfono? ¿Qué es la función? ¿Cuál es la función más importante que le va a dar? Yo le puedo decir cuál es el teléfono más adecuado. Ah, bueno. Para todo lo que sea multimedia, fotos, videos, imágenes, sonido, no hay como el iPhone. Uh-huh. No le va a errar nunca. Y uno que salga a la mitad del iPhone y tenga una cámara que la persona que la usa no diga esta cámara de porquería. Siempre que se baje el dinero invertido, va a bajar la prestación. Gabo, cada tanto tiene una máxima. Sí. Como siempre que el agua caiga, se mojará el piso. Hay gente que dice, el iPhone es una porquería, el BlackBerry no sirve, el Android... No. Si vos te compras un teléfono de buen, digamos, de la línea alta, y invertís unos pesos, te va a andar muy bien. A ver, acá preguntan, pasen información, pregunta alguien por Tweety, pasen información de aplicaciones que no sean para Android. ¿Aplicaciones para qué? Es la pregunta. Para Windows. No, primero, ¿para qué sistema Android operativo y para hacer qué? Acá hay una re pregunta. volvió Mate Amargo a consultar. Accesible se refiere a 1.500 pesos. Ponele. 2.000, ponele. Está acá ahí. Tengo, perdón, que ya mientras tanto yo vengo acá como recibiendo info por Facebook. Tengo a Luis Benítez que dice Nokia C2, Skype solo con Wi-Fi, dice primero, que es verdad. Solo con Wi-Fi anda bien el Skype. Claro. Sí, pero eso no tiene que ver con el equipo, sino con las redes con las 3G que tenemos acá, es verdad. Y dice un S3 mini sale 1.899 con abono de 189. Atenti, tiró precio. Ahí está. Se arriesgó. Sí, cuatro gamas más, que no es una locura, y tenés un teléfono que... Mira, acá un S3 es un golazo. Acá estoy viendo un iPhone 3G. Uh-huh. Liberado, 2.000 pesos. Pero del 3G... Y tibio, te lo dan tibio ahí en Libertad, te lo dan liberado y tibiecito. Libre de fábrica, excelente estado. No, pero el 3G... Fábrica. Permítanme, como ex usuario de 3G, yo lo tengo ahí en la mochila, lo estoy usando de iPod, ya transmutó en iPod, porque no anda, WhatsApp dejó de hacer como las actualizaciones para el teléfono, entonces dejó de ser un smartphone en un montón de aspectos. Bien. Perfecto. Y como que dejaron de actualizar el sistema operativo y todo, y es como tener un... Yo estoy indignada. ¿Con qué? A mí como usuario. Con el tema de los celulares. Yo no puedo creer. ¿En qué es el... nos está tomando el pelo. Yo lo que sí puedo decirle a las preguntas es, si quieres cámara de fotos, descartá todo lo que es BlackBerry. Comprate una cámara. Todo lo que es BlackBerry. Son muy malas las fotos. Un teléfono al lado. Son muy malas las fotos de BlackBerry. Eso, descartalo totalmente. Y después tenés, es cuestión de comparar también, porque en todas las descripciones, cuando vos ponele, no sé, metete en la página de alguna gran empresa que venda teléfonos, y fíjate y te dicen las características que tiene el teléfono. Sí, pero igual, después te sacás la foto y con el iPhone sale mejor que con cualquier otro teléfono. Bueno, sí, es muy lindo. Pero acá eso, lo del S3 Señor. Mini... Mira, acá generalmente a precio similar vas a tener prestaciones similares. Los que mejor sacan fotos son los iPhone, muchachos. ¿Y le puedo hacer una pregunta? Usted que sabe tanto de este tema. Sí. ¿Ya si está en el mercado la oferta de la cámara de fotos como la Nikon 7D, que también tiene puesto un cosito ahí que te permite mandar por mail una fotito? Hoy la vi, hacer hoy la pico, vi. Pico patagata. Hoy Capitán Intriga tenía una máquina de fotos que tenía Android. Claro. La Galaxy, la máquina... La máquina de fotos máquina. Android, que tiene, nada, puedes mandarlo a Twitter, a Facebook, o a la impresora, o a cualquier lado, con un chip, le puedes poner a la cámara, entonces va con un 3G o Wi-Fi. Claro, porque y ya tiene una pantallita, está buenísima. En lugar de mejorar la cámara del teléfono, ponele un teléfono a la cámara y factura doble. Es claro. La mentalidad de la empresa. Claro. Los iPad le podés poner también el coso de chip. Pero el iPad no es una cámara de fotos, una Nikon 7D. Claro, no. Se está nerdizando mucho la charla, chicos. Acá preguntan... Discúlpenme. Se están zarpando. Pregunta por Twitter Juno, dice que quiere aplicaciones en general varias para Nokia Aya. Perfecto. ¿Qué sistema operativo usa el Nokia Aya? Vamos a averiguar. Porque la verdad que necesitamos saber, para cada teléfono, ¿qué sistema operativo usa? Y las opciones son Mac, Android... No que haya, no usa Windows, Android. Phone Windows. Y BlackBerry. Parece Symbian, BlackBerry. Parece Symbian. Windows, ¿sí? Phone... falta mucho para que nadie más lo... ¿Nadie más nos entienda? Yo creo que sí. Yo creo que Beatriz en este momento se suicidó directamente. Beatriz de Valentina Alcina dice... Están en Android, firmware. Esto es así, viejo. Esto es una propuesta. Mañana hablamos de gente que son indios y están así en taparrabo. Mira, verdad, un día te hablamos de tecnología. Tanto con los celulares como con los indios. Y no me hagas hablar de los indios con celular. No. ¿En qué se van a gastar la guita que hacen los wichis haciendo el garroba? Tecnología. Yo digo que es un día confuso en general. Viene Scafati y no se entiende bien por dónde va. Viene Gabo, no se entiende bien por dónde va. Mañana viene antropólogo, no se entiende bien. Ni más Scafati que Agabou, pero bueno, sí, porque yo no ando en bicicleta. Vos sos una mujer sensible. Lo mío es arte contemporáneo. Después, espera, que hay. Sí, paremos un poco. Mañana también, ¿quién viene? Mañana viene a hablar de los indios y. Y Vanessa Strauch. Vanessa Strauch también hizo todo y la entendemos todo. Simonetti. ¿Qué? Félix se está drogando. Vamos a hacerle un test. Muchas gracias, Gabo. Te dejamos porque tenemos que hacerle el test de esta hora a Félix. Pero estuvo genial. ¿Dónde pueden? Hola. Un segundito, Félix. ¿Dónde pueden encontrarte, Gabo? En Twitter, @Gabou. También pueden ir a gabou.com.ar y escuchar los podcasts. Y si no, cualquier jueves en Sociedad de Comedia, en Estados Unidos 302, en el hermoso Café Rivas, que está mañana Ana Carolina, Félix, Carlos Balmaceda. El señor Carlos Balmaceda. De hecho, la primera persona que ponga en Twitter, quiero entradas para Sociedad de Comedia mañana, le vamos a dar dos entradas. O llamen por teléfono o Facebook. Sí, si llaman por teléfono, llamen al 4010-7157, dicen quiero las entradas, o pongan en Twitter y después vayan, porque si no, Gabou llora. Se los descuento. Y si no, mandan a un mail a sociedad@comicosdepie.com.ar. Y en medio de la función se acercan y dicen, acabó, tengo un Nokia 1528. ¿Qué aplicación le pongo para mirar el precio del dólar? Sí, para averiguar cómo el precio del dólar. Bueno, Félix, tu test. A ver. ¿Se te cae talco por la nariz, Félix, normalmente? Sí, pero es orgánico. Ah, perfecto. Y de comercio justo. Perfecto. ¿Soles te tienen que apuntar una pierna de tantos problemas que tenés de circulación? La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Espacio publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abiertas. El Arcón, con Nora Bach. Viernes, de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón, con Nora Bach. Los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Llegó a la Argentina Istaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Suena, una cosa así, me la jugaría, que es algo hermano, por ahí. El hermano de una amiga puso en YouTube un video de un remixado de Daft Punk con cumbia. Ajá. Tuvo muchas vistas en muy poco tiempo y muchos insultos. ¿En serio? Sí, y mi amiga está muy contenta porque hoy en día todo es sobre la exposición y la cantidad de respuestas o interacción que obtenés. Claro, sea insulto, no importa, elogio, se llama la lógica Jacobo Winograd, se llama así. Sí. No me importa, yo quiero ser famoso a lo que fuere. Me voy al programa de Anabel Ascar y digo, bailo un baile ridículo y salgo. Me gusta el concepto remixero, remixero, que es alguien que te transporta a través de mezclar temas musicales, ¿verdad? Y entonces te transporta el remixero, así viene el remixero, remixero, remixero, y ahí y te mezcla temas y te lleva y te trae. Sí, yo estoy en contra de todo eso. Muy interesante lo que acaba de hacer Félix Buenaventura. Me gustaría describirlo radialmente, tratar de hacer radialmente. Quiso acomodar el micrófono que lo tenía como atrás y se pegó con el micrófono en la nuca. Un típico movimiento de payaso. No, de persona que ya sabemos. Persona que merece un test. Están unidas. Los payasos, todos los payasos. Yo no conozco ningún payaso que no se dé. ¿Hay algún payaso llamado Peyote? Porque payaso y Peyote, hoy estoy con los juegos de palabras. Estoy genial, es genial. No, pero hay un nuevo videoclip de Abel Pintos que está vestido medio de Chacobachi. Tiene puesto un saco rojo, un pañuelo medio hippie, un bombín. Abel Pintos. Y está cantando, sí, está cantando ahí como en el altiplano. Estoy en contra de todo, pero eso también. Uy, qué mal se llevan folclorista y altiplano a menos que sea oriundo del lugar. Por ejemplo, Jaime Torres, por ejemplo, un tipo que sea salteño, etcétera. Pero bueno, tampoco el altiplano está en Salta, no está en Jujuy. Pero cuando el folclorista se va al altiplano y hace sus temas andinos, habiendo nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires... ¿Ah, sí? Es escalofriante. Marcela Morelo es el paradigma de eso. Usted dice que si hay pica entre Jaime Torres y, sí, por ejemplo, Víctor Heredia, ¿habría pica? Víctor Heredia no hizo eso. No es folclórico, no lo considera. Sí, pero no se va al altiplano. Víctor Heredia toca Marcela Morelos es el clásico. ¿Quién es Marcela Morelo? Es una que canta. Marcela Morelo. Morelo. No agreguemos ese. Buenos. Marcela Morelo, ¿qué es eso de andar dejando eso, corazones rotos? Ay, mi vida, ay, cosa mi... de loco. Exacto. Y que también tiene otras así, como que son todos los lugares comunes, como el bulevar de los corazones que vamos Marcela acá Morelo. A tomarte. Que eso suene a medio del altiplano. Eso. Si ella va a una peña folclórica, marketing, le pegan. ¿Eso está diciendo? En el altiplano, sí. En el altiplano, sí. Y es porque voy a explicar un poco. Acá en Palermo, en la Peña de Colorado también se come una ñapi. No, depende. Voy a explicar un concepto muy profundo referido al folclore y la roquización del folclore. Ahí está. Mira, vivimos un ejemplo, a ver, mira. Esto justo es un malambo, ¿verdad? Ahí está. Mira, ¿ves? Esto normalmente, naturalmente, esto se debería escuchar así, en 6x8, que sería así, sería como... Debería escucharse así. En cambio, cuando lo hacen folclore, cuando lo hacen rock, se convierte en un tono de rock, que sería... Pasa este aplauso. ¿Se entiende? La diferencia entre esto y... Y se simplifica el ritmo, que pierde la lógica del folclore. Deja de ser 6x8 para ser 4x4. Para ser un kuntutakun muy hecho por divididos, pero es un grupo de rock, me parece bien. Pero gente que viene del folclore y hace eso, lo termina deformando. Los folcloristas natos se escandalizan con eso, se escandalizan. ¡Qué barbaridad! Pero está tocando 6x8, es una asquerosidad. ¿Cómo sabe Simonetti de música? Increíble. Y eso es mucha la diferencia. De verlo de lejos, no hubiera nunca anticipado que el tipo se ponía así. 6x8. Gracias. No, una locura. Gracias, Estudio Mayor de Radio Splendid, gracias. ¿Y esto que hizo este muchacho ahora? Gracias. Esto es para vos, Dolina, que te haces que... Gracias. Y sin ninguna estética. Impresionante. Bueno, sí. Esto que hizo de aplaudir las palmas mientras hablaba y explicaba, manteniendo el ritmo, era verdad. Podemos pasarlo. Quedan 8 minutos. ¿Quieren hablar bien de mí? Podemos hacerlo todos los 8 minutos. No, que el tipo tenía un contrabajo. ¿Un bajo grande o un...? Yo tenía un bajo eléctrico, tengo un bajo eléctrico, claro, y tocaba el contrabajo. Tocaba el contrabajo hasta que fue empeñado a cambio de dinero para comprar estupefacientes. No es cierto. No fue solo ahí. No. La verdad que lo felicito. Gracias, muchas gracias. Es una de las tantas cosas que me enseñó. Me ha dejado sin palabras. Bueno, pero se entendió el concepto, no es tan difícil. Es como algo que se amaca y que está... y se convierte en muy, muy cuadrado, muy rockero. Sí, yo lo que me sigue sorprendiendo, llamando la atención, es que eso conlleve a un estado de violencia, sí, o de enfrentamiento. Enfrentamiento. Pero bueno, hay que también aceptar que hay gente para todo y están los que se lo toman muy a pechito y salen a pegar cachetaditas. Sí, viejo pensan las tribus urbanas. Hay gente que los folcloristas son tremendos. Jaime Torres le tira así el charango. Entonces, le arroja, tiene un ejército de mulitas. Que dice, ¡a él, ataquen! Y van las mulitas y le van corriendo así y te muerden el tobillo. Un libro con un título contradictorio podría ser Soy folclorista, aguante el 2x4. 4x4. Las 4x4 también. También, porque lindo vehículo. Son muy poco autóctonos. Es donde iba viajando, Facundo Cabral cuando 4x4. Ojo que tenés folclorista popero, tipo León Gieco, que se está en 4x4. León Gieco está en 4x4 por lo general. Y pero ese le deja, perdonamos todo. Yo quiero ir, me quiero infiltrar a una reunión de folcloristas y ver cómo entre ellos dicen, no, este está en 4x4. Vos tendrías que usar un bigote falso. Sos de 4x4 o de 6x8. Y vieron, no, ya ves que pasa tres veces que haces, soy de 2x4. No. Le dicen, no, no, 2x4 no, te vas. Así es como, tres, son 2x4, 4x4 y 6x8. Se matan. Tendrías se que matan. Usar un bigote falso en vez del verdadero, Ana, porque es muy tupido el que tenés. Volvamos, porque tenemos mensajes, tenemos de todo, tenemos que resolver concurso y no nos va a dar el tiempo para nada. Entonces, señores, otro libro contradictorio, como estábamos hablando, sería Paleontología Moderna Aplicada, por Susan Jiménez. Muy bien. Que eso está muy bien, de Nadia T. Bueno. Muy bien, nos mandan saludos desde Mendoza, nos mandan saludos. Sí, Pepo, arroba Pepo, que era el señor Mate Amargo, que estaba con las inquietudes y nos escucha con... Nos escucha con delay y le quería decir a Gabau cómo hace para solucionarlo, y Gabau se fue. Claro, entró a preguntar por Twitter. Pero me gusta, quiero decirte esto, Pepo. Cuando vos estés escuchando esto, yo ya voy a estar camino a mi casa, ¿sabes? Bueno, acá va. Rata, ta, ta, ta, que cerramos toda. Cerramos la el concurso, ya tenemos el concurso. Sí, acá yo tengo el ganador. Si quiere, puedo anunciar antes quien se ganó las entradas para Sociedad de Comedia. Por supuesto. ¿Quién? J. People. All right. J. People. Dos entradas. Dos entradas. Te pedimos que por favor vayas, porque si no vas, Gabau te va a cobrar, dijo. Sí. Se va a meter en tu cuenta y te va a sacar dinero. Me queman los papeles. Quiero salir y que salga alguno de los papeles. Victoria 24, es lindo el sonido. Sí, me gusta mucho más el solo de batería ese. Sí. Bueno, Victoria Pelitero ganó. Victoria Pelitero, Victoria 24. ¿Te ganaste? ¿Estaba en Twitter? Con B, arroba Victoria 24 con B, de como te dicen los españoles, con B. Era de Twitter. Sí, bien, entonces tiene V, tiene B. Mándanos, nosotros seguimos a toda la gente que nos sigue en Twitter. Entonces, hace así, mándanos un mensaje directo, un DM, diciendo, hola, ¿qué tal? Soy Victoria, ¿cómo lo busco? ¿Qué sé yo? Y te explica todo Ale Quiroga. Le tenés que mandar el número de documento porque él lo deja en la heladería y tenés 15 días para buscarlo. Ahí en Cadore, que es Avenida Corrientes, 1695. Más de 15 días, el helado se derrite. No, pero lo tienen con hielo seco. Ah, entonces... Como Walt Disney. ¿Lo tendrán con hielo seco a Walt Disney? ¿Te imaginas que tanta tecnología? Murió, digamos, se murió. Que aún el mito que supuestamente existía estaba en el freezer, se murió también en el mito del freezer. ¿Cómo se murió en el mito del freezer? Como que decían que Walt Disney estaba en un freezer hasta que descubran, no sé, internet y después... No estás como... hablando bien, Félix. Expresate de vuelta, por y favor. Y después... ¿Vos le viste las marcas que tiene en el brazo? Puf. ¿Me revisaste los bolsillos? Por ahí, donde me inyecto. Félix, sacate una... tenés una jeringa colgando el cuello, Félix, por favor. Inyecto. A mí me desapareció la manguera de mi patio. ¿Sí? Y la está usando para aspirar. Viste que está con gente rara. Dice que ya... Antes éramos amigos de él, ¿te acordás que nos hablábamos y todo? A mí me dijo, te voy a dejar. Ahora dije... En el camino. Solo se vincula con un hombre llamado Matthew, que tiene 52 años. Sí, y lo lleva a la plaza. Siempre está hablando con desconocidos. Sí, siempre habla con desconocidos. Me preocupa. Y los desconocidos hablan igual que él. Ay, lo último que me dijo, que se quiere dedicar a la comedia. No, no, hay que internarlo. Hay que internarlo. Mañana... Hay que llamar a la madre. Mañana... Para decirle que es gay. Para que le voy a mandar un mensaje. Félix. Dale por todas las redes sociales. Ahí está. Perfecto. Acá llega un mensaje que dice, cuidado con el chico, está muy despeinado. El aspecto ojeroso, lo blanco que está. ¿El olor de la sábana de Félix? El olor en general. Cumple con todos los requisitos, todos los requisitos. Y tengo puesto un pantalón de mujer. ¿Tiene puesto un pantalón de mujer? Sí. ¿Lo tiene todo? Saquémoselo. Tiene la misma ropa que ayer. Déjenme. Le está sangrando toda la nariz, te chorrea la nariz. Te volviste a indisponer. Félix, por favor. Félix. Estoy preocupadísimo. Decinos algo, Félix. Decinos... Gracias, Gabou. Gracias. Columna Moderna. ¿Qué? Félix. Gracias, Columna de Arte Moderno. Félix. Gracias, Gabou. Gracias, Darío Gungara. Gracias, Ale Quiroga. Gracias, Ana Carolina.